hay una barricada en las esquinas. Y bueno, el escenario era un poco lo que preveíamos, que no había ningún registro de solución ni ninguna propuesta. Sí. Y bueno, han agudizado la medida de fuerza. Hoy están todos los trabajadores acá en la puerta. Estamos acá con uno de los delegados, Omar Rodríguez, que le vamos a preguntar a ver cómo llegamos a hoy. Ayer tuvimos algunas novedades. ¿Cómo fue el avance del día de ayer? ¿Hubo algún tipo de conversación, de negociación? Buenos días a toda la audiencia. No hemos tenido respuesta del Ejecutivo todavía, no hemos tenido respuesta de nadie. Estamos esperando que el intendente llegue hasta acá a hablar con nosotros para ver qué solución le podemos dar a este conflicto, porque ya nosotros lo único que queremos es cobrar en tiempo y en forma para afrontar nuestras deudas. Así que es un derecho del trabajador. Así que bueno, en este momento estamos en estado de asamblea permanente con quite de colaboración a partir del día de la fecha. Hasta ayer hubo también diferentes versiones con respecto a la presidenta de la entidad. ¿Cómo se manejó esto? La presidenta, ella no tiene, o sea, puede decidir en cuanto a lo que hacer, pero ella siempre tiene que ir ligada al Ejecutivo. Lo que le diga el Ejecutivo es lo que ella tiene que hacer, porque ella tiene gente arriba todavía que ella dispone de las cosas acá, de la parte contable y esas cosas, pero bueno, tiene que tener una venia del Ejecutivo también. ¿Se mantiene ahora en el cargo? Se mantiene en el cargo, sí. ¿Han podido conversar con los trabajadores dentro de la municipalidad, que también están siempre al borde de comenzar una medida? Ellos, yo creo que ellos están en el día de la fecha, creo que le iban a depositar un 70 o un 75% y el resto se lo iban a depositar en el transcurso de la semana. Ahora, el tema nuestro es que creemos que está siendo discriminativo el intendente, porque nos está sacando una plata que de la caja, de los aportes de la caja de jubilación, a partir de hace, ya sacó más o menos 700.000 pesos, que es lo que nos estaría faltando a nosotros para un poquito afrontar nuestras deudas. Cabe recalcar que nosotros hacía ya varios meses que estamos cobrando en 2, en 3 y hasta en 4 cuotas. Nunca tenemos el dinero disponible todo junto, del 1 al 5, por ejemplo. La versión del intendente interino fue que, más allá de la deuda que se estaba haciendo cargo de la municipalidad, las cargas sociales no se estaban haciendo a tiempo. ¿Eso es así o cómo? Hasta el mes de mayo la hemos hizo cargo de la deuda. A partir de junio y aguinaldo, que eso impacta un poco más por el monto, se empezaron los atrasos. Así que como está firmado un convenio en la Caja de Jubilaciones que ellos, al no hacerse cargo, se tiene que hacer cargo, lo quitan de la coparticipación de la municipalidad. Bueno, ¿y alguna propuesta ustedes han podido elaborar? Decir, bueno, ¿cómo se saldría? ¿O piensa que la tiene que buscar el Ejecutivo directo? Nosotros siempre hemos acompañado todas las gestiones, nunca hemos hecho una medida de fuerza, yo creo que desde el 2011, que no hacemos ninguna medida de fuerza, y bueno, ahora es como que hemos colmado con la paciencia también, porque a su vez los bancos no nos esperan, las tarjetas no nos esperan, y bueno, y siempre estamos pagando con recargo. Así que estamos esperando que si llegue alguien del Ejecutivo a ver si tiene alguna respuesta, alguna forma de solución, algo para ver qué podemos hacer juntos. Bueno, acá sumamos a otro compañero, ¿tu nombre? Hola, ¿cómo andan? Feine, me dicen a mí. Sí, Feine, bueno, para la gente que está escuchando, la audiencia, ¿cómo está el servicio y qué riesgo se corre, digamos, con respecto al servicio? No, el servicio está normal, el servicio de agua está normal, solamente no se hace ni rotura, ni destapadura de cloaca, nada de eso, pero el servicio de agua está y se está dando normalmente. ¿Corre algún riesgo en caso de que esto avance? No, eso no, porque eso es contra la ley hacer algo así. No, eso no es nuestra idea. Nuestra idea es que la presidenta se ponga un poquito al lado nuestro y bueno, o si no le da ya mala cabeza, que renuncie, ¿viste? Porque realmente No, me parece que es como si no le estuviera importando los 40 que somos. Nosotros la pusimos, nosotros la apoyamos para que estuviera con nosotros y realmente nos está fallando. Y feo, ¿eh? Omar, si tuviera que adelante al intendente y pudiera darle algunas palabras, ¿qué le diría? Que busquemos una solución a esto, que nosotros estamos dispuestos a poner un paño frío a esto, pero bueno, necesitamos... Queremos nuestro dinero en el bolsillo también. O sea, de la única forma que podemos salir adelante es que nos haga una propuesta, nos diga tal fecha, acoso, pero bueno, veremos que no decido yo solo. Se decidirá en asamblea y lo que digan los muchachos, acá somos 40 familias que dependemos de esto y en este momento no tenemos ningún tipo de respuesta. Bueno. Y otra de las cosas que acá se ha jugado sucio, o sea, eso salió de adentro, que el paro esto lo otorgó Busto, el Cheto, como le decimos nosotros, nada que ver, porque no le hicieron entrar al hijo acá. Si vamos al caso, por el estatuto, legalmente le corresponde a nuestro hijo entrar a nuestro trabajo, así que, o sea, acá en la EMA, me refiero, Busto en ningún momento nos llenó la cabeza ni nada por el estilo a nosotros para que hagamos esto. Esto lo hizo y lo estamos haciendo nosotros, pues realmente no damos más. Todos tenemos hijos, todos tenemos cuenta y no vemos respuesta de la patronal. Bien, bueno, muchas gracias. En un ratito, en todo caso, volvemos a salir a Ocay. No. Ahí estábamos, Renata. Sí, acá Omar estamos. Rodríguez, que es uno de los delegados. Bueno, como veíamos estos días y veníamos anunciando, si no había algún tipo de propuesta, no iba a haber alguna solución y no iba a frenarse el conflicto, así que bueno, están todos acá en la puerta. Ayer habíamos tenido también la versión de que algunas mujeres de empleadas no se sumaban. Bueno, no lo sabemos. Lo cierto es que sí están los hombres acá en la puerta, pero bueno, son muchos. 40 trabajadores, como decíamos, que bueno, están en esta situación difícil. Vamos a ver si podemos comunicarnos con el intendente. Me voy a ir ahora a la municipalidad y dale. Si hay algún tipo de respuesta, nos comunicamos. Buenísimo. Gracias, bueno, Fede. Seguimos en Entre Mate y Mate.